Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Les decía que entonces la Biblia es como esa guía, ¿no es cierto? Esa lumbrera, ese farol que nos va guiando en medio de la oscuridad para no errar el camino, para no equivocar, para no tropezar, etcétera. Así que en este sentido la palabra de Dios siempre que nos habla el Señor nos trae eso, nos trae ese aliento, esa respuesta a lo que necesitamos y a lo que debe ser la respuesta de nuestra fe a lo que el mundo propone u ofrece en cada época. Así que en este sentido quiero compartir con ustedes en esta mañana cómo vivir nuestra fe, cómo vivir la fe en una sociedad posmoderna en la cual estamos por supuesto viviendo, ¿no es cierto? Y esto es todo un desafío, pero más allá del desafío, siempre la palabra de Dios, Dios mismo a través de la palabra nos da respuesta a cómo podemos vivir nuestra fe, una fe genuina, una fe vital, una fe real, una fe dinámica, pero cómo poder hacer frente desde la fe a todos los y las múltiples propuestas que el mundo o la sociedad nos hace. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque normalmente el mundo y la sociedad va presentando consciente o inconscientemente algunos obstáculos o tropiezos para aquellos que, bueno, viven una vida de fe. Siempre presenta obstáculos y tropiezos para aquellos que quieren desarrollar la espiritualidad, una vida genuinamente espiritual. Así que tenemos que estar atentos a esas influencias que recibimos como personas de fe y dar respuesta a esas influencias nocivas o negativas para poder permanecer firmes en nuestra fe. Y además de esto, no solo por nosotros mismos, ser un faro para aquellos que están en esa oscuridad y sí son víctimas de esas corrientes y de esas propuestas y que entonces se alejan cada vez más de Dios y de la fe. Mire, frente a estos desafíos que tenemos en la sociedad actual, la Biblia dice en Colosenses 1:23, es necesario, sin embargo, que permanezcan sólidamente firmes e inconmovibles en la fe. En aquella sociedad, en aquel tiempo, los cristianos ya recibían influencias del mundo y de la sociedad en la cual vivían. Y algunas de estas influencias, por supuesto, eran influencias negativas, nocivas, que trataban de apartar a los cristianos de la fe, de hacerles renunciar, de ir apagando y debilitando la fe, y con eso todo el movimiento cristiano, ¿verdad? Así que ya el apóstol Pablo les escribe a los cristianos en Colosas y les advierte al respecto y les recomienda ¿no es cierto? Permanecer sólidamente firmes e inconmovibles en la fe. Nuestra fe no es una fe mística, subjetiva, ¿no es cierto?, inexistente o irreal. Por lo contrario, y desde esa fe, nuestra fe siempre nos da respuesta para cómo poder confrontar las distintas influencias que se nos presentan. Todos sabemos, vivimos en una sociedad posmoderna y el posmodernismo surge como una reacción al modernismo agotado, ¿no es cierto? Quizás mediados del siglo XX o en la segunda etapa del siglo XX comienza a perfilarse cada vez más notoriamente y notablemente este movimiento filosófico y cultural llamado posmodernismo, porque le continúa al modernismo y que se opone básicamente a la razón y a la lógica y propone nuevas formas de conducta a los seres humanos. Desde esta perspectiva, el posmodernismo rompe reglas, es disruptivo y es reaccionario. Hay algunos términos mucho más frecuentemente utilizados y que caracterizan a este movimiento. Usted los escucha, los escuchamos todos los días. Pluralismo, diversidad, inclusión, ¿verdad? Son términos que, dan forma a este movimiento. Así que, No lo vamos a desarrollar aquí en extenso, ni profunda, ni ampliamente, no es esa la idea, pero sí poder decir que entonces este movimiento, esta filosofía, el posmodernismo, ha traído básicamente dos problemas importantes a la fe y a la iglesia, ¿no es cierto? Los cuales, estas dos influencias o problemas, tienden a socavar la fe, vuestra fe, tu fe y mi fe. Tienden más bien a debilitarla y a destruirla en la medida de lo posible. Por eso en algunos casos se hacen ataques directos y explícitos a aquellos que sostienen esa fe. Y esto es así, esta búsqueda y este propósito, porque se quitan los fundamentos. El posmodernismo trata de socavar y de destruir los fundamentos de la espiritualidad o de la vida de fe. Se pierden así las esencias de la vida, se vacían los contenidos, se derriban los cimientos, se rompen los límites. Bueno, una de estas influencias que produce el posmodernismo sobre la vida de fe y sobre la iglesia es el llamado relativismo. Esto es lo que nos hace creer, o hace creer a todas las personas, ¿verdad?, que la verdad depende de cada persona y de su propia experiencia. Entonces desaparecen las verdades absolutas y no existen parámetros o principios básicos comunes que guíen el comportamiento, regulen el comportamiento y la conducta de las personas y de una sociedad. Así entonces cada uno establece lo que es bueno y lo que es malo, dependiendo de sí mismo y de su propia subjetividad y nada más, o de su propia experiencia, o de su propio deseo, de su propia búsqueda. Estos aspectos incluyen las conductas económicas, qué es bueno y qué es malo como conducta económica, lo decido yo. ¿Robar está bien? Bueno, depende, podría ser, lo hacen todos. Incluye las conductas sociales, incluye conductas o comportamientos políticos, incluye conductas y comportamientos sexuales, como sabemos también, ¿verdad? Y sea cual fuere el comportamiento que la persona quiera adoptar, debe ser aceptado y aprobado por todos como algo válido y correcto. Esta es la propuesta que hace el relativismo. No hay verdades o parámetros únicos, absolutos, reales, a los cuales podamos decir y medir y evaluar los comportamientos y decir, no, esto no es bueno porque por esta razón, esta verdad absoluta lo está afirmando. Ahora ya no existe más casi lo bueno o lo malo, o lo malo es bueno, lo bueno es malo, depende, todo es relativo. Depende de mi perspectiva, depende de la perspectiva de cada uno. Así que, ¿con qué vara se van a medir o evaluar las acciones de las personas? No hay. Está la propuesta. O en todo caso, con la vara que cada uno elija. ¿Y cuál es entonces la correcta si hay tantas varas? Ya no queda nada seguro. Todo es incierto. Y cuando se dudan de las verdades absolutas, claro, se hace más difícil para los creyentes creer en un solo Dios y en una única verdad. La propuesta y la influencia del posmodernismo es muy fuerte a través del relativismo y alcanza a los grupos cristianos. Nos alcanza, nos influye, nos afecta, nos mueve y nos debe mover a la reflexión y a la búsqueda de una respuesta adecuada desde la fe para preservar nuestra vida de fe y nuestra espiritualidad, nuestra vida espiritual. Si no, obviamente, muchos sucumben en su fe y verdaderamente se apartan de la fe, abandonan la fe, se retiran de la fe. Ahora, ¿existe en realidad Dios? ¿Cómo saberlo con seguridad? ¿Es confiable la Biblia? Son todos preguntas o inquietudes que el posmodernismo siembra en los cristianos y cuando toma a cristianos que no han desarrollado sólidamente su fe, como le decía Pablo a los colosenses, cuando no ha habido un desarrollo de una vida espiritual consecuente, pues entonces los encuentra sin recursos para dar respuesta correcta y preservar su fe frente a estas influencias. Y entonces uno es derrotado, es arrastrado, es llevado por esta corriente filosófica y termina adoptando sus postulados. Bueno, no sé si son, sí lo son, son pocos cristianos en realidad, al menos todavía, que terminan siendo presa y víctimas de estos movimientos filosóficos, de esta manera de pensar y de estos comportamientos propuestos, ¿no es cierto? Y que están aún dentro de las congregaciones proponiendo lo que la misma corriente posmoderna está proponiendo. En este sentido, relativizamos también la palabra de Dios, es decir, algunos relativizan, algunos cristianos, muchos de los que no están en el ámbito cristiano, por supuesto también, o se la interpreta mañosamente, se tuerce el significado de sus enseñanzas. No, no es tan así como vos decís, ¿eh? Eso es relativo, no, eso es un aspecto cultural, no, eso no se aplica de esa manera en nuestro tiempo, y tantas otras cosas que terminan haciendo que la Biblia sea algo sin solidez, y se le quita contenido, se le vacía de la autoridad, etcétera, entonces termina siendo algo que puede manipularse al antojo de cualquiera. Se trata de acomodar la Biblia a nuestra experiencia personal. Entonces se hace al revés. Yo vivo de esta manera, quiero vivir de esta manera, elijo vivir de esta manera, y entonces voy a la Biblia para ver de qué manera le hago decir a la Biblia que mi comportamiento y mi manera de vivir son correctos. Y la manera de hacerlo es relativizando la enseñanza bíblica, quitándola como autoridad absoluta, vaciándola de contenido y de valor. Y entonces ahora la puedo usar a mi antojo. ¿Ves que la Biblia dice que está bien comportarse sexualmente de esta manera? No, no lo dice en absoluto. Se manipula la palabra para justificar otros estilos de vida que nada tienen que ver con el cristianismo, con aquello que Dios y Jesús mismo enseñaron y propusieron siempre. Entonces, en nuestro tiempo ya encontramos personas que afirman estar a favor del aborto y ser cristianas. Personas que ejercen la homosexualidad y que dicen ser cristianas. Personas que mienten, que se regodean en la infidelidad, que roban, que consumen pornografía compulsivamente y que se presentan como cristianas. Viven de esta manera como si fuera incluso lo más normal y natural, y aparentemente sin ningún cargo o peso en su conciencia. Y en algunos casos, incluso estas personas que dicen ser cristianas y vivir de esta manera, hasta ministran o lideran en alguna congregación. La espiritualidad, la vida de fe, es el camino de la comunión con Dios absoluto, de la obediencia a su palabra y del servicio en su reino. Si estos elementos se relativizan, nuestra fe se deshilacha y se desintegra. Así que hay que estar muy atentos a este movimiento y a esta herramienta de este posmodernismo que es el relativismo. No hay que hacer lugar a la propuesta de que todo es relativo. Para nosotros, las personas de fe, no todo es relativo. Quizás algunas cosas lo sean, pero no todo. Mucho menos Dios, mucho menos la palabra de Dios. Si nosotros damos lugar a eso, estamos exterminando nuestra propia fe. No podemos caer en esa trampa ni transitar ese camino. Debemos dar respuesta válida y correcta a esta influencia que recibimos para preservar nuestra fe y para demostrar a otros que también pueden tomar esta seguridad y esta certeza para sus propias vidas. La otra influencia nociva que recibimos del posmodernismo, que se presenta en la sociedad en la cual vivimos y a la cual tenemos que iluminar y a la cual debemos llevar esperanza, a la cual debemos ministrar, etcétera, con todo respeto, la otra influencia nociva se llama individualismo. Y esta es otra propuesta que hace el posmodernismo, ¿verdad? El individualismo provoca una desintegración social, un aislamiento entre los seres humanos y deshace entonces así también el tejido social necesario para el desarrollo de la humanidad. Entonces es contrario al desarrollo de la humanidad, pero allí está propuesto, aún a ese costo, y es tomado por muchos porque vivimos en una sociedad cada vez más individualista. Y esta propuesta genera aislamiento, los seres humanos se distancian más unos de otros. Claro, se producen relaciones humanas, pero relaciones llamadas líquidas, ¿vio? ¿Se acuerda el sociólogo Bauman que ha propuesto esto, no es cierto? La sociedad líquida, todo efímero, otros lo caracterizan como una sociedad volátil, ¿no es cierto? Es como el humo, el agua que se escurre entre los dedos. No hay esencia, no hay contenido, no hay solidez. Entonces vivimos en una virtualidad existencial, porque no hay contacto físico humano real, es cada vez menos frecuente, vamos a ponerlo así. Entonces lo que hay es una virtualidad existencial, es decir, si usted no está en las redes, no existe. En las redes sociales, por supuesto, a eso me refiero, ¿no es cierto? No está mal estar en las redes sociales, digo, si la propuesta es que si no estoy en las redes no existo, o que si esa va a ser toda mi existencia virtual, entonces sí es incorrecto. Está mal usado esta herramienta tecnológica, está en contra del desarrollo de la humanidad, aunque sea un adelanto tecnológico. Por eso existen mundos paralelos, el real, la realidad y el virtual. Y el virtual entonces es un mundo creado artificialmente, más casi como un escapismo de la realidad del mundo en el cual vivimos. Necesitamos estar acá, porque acá no tengo problema con nadie, no veo a nadie, no me contacto con nadie y parece que vivo en otro planeta. Pero eso es solo el escapismo de esta realidad, y esta realidad es real. Son mundos creados artificialmente. Y ahora incluso, como usted sabe, con inteligencia artificial. Bueno, la propuesta es que no se necesita el contacto físico entre los seres humanos. Se puede estudiar encerrado en casa, se puede trabajar remotamente sin asistir al lugar físico y tener contacto con otros seres humanos. Se hacen trámites y compras online, a través de los distintos dispositivos, una computadora, una tablet, del celular, etcétera. Y hasta se pueden establecer ya relaciones sexuales virtuales. No se necesita de otro ser humano para desarrollar la vida. La comunión, la relación interpersonal, entonces, pierde su valor. Esto nos hace creer que el cristiano no necesita de su prójimo para vivir la fe, que no necesita de la iglesia para desarrollar la vida cristiana y crecer. Y algunos captan esto y lo toman y lo aplican a sus propias vidas, aún siendo de Cristo. Algunos no se sienten comprometidos con la comunión entre todos los creyentes, ni con la iglesia, ni con el servicio o el ministerio que debiéramos todos desarrollar para el Señor por mandato de Él, porque esta es una de las maneras en que se vive la vida en Cristo. Indudablemente todo esto trae a las personas en general mayor frustración. Esto no es la respuesta a la búsqueda humana, a la búsqueda del ser humano. Va en camino contrario, por eso va a producir mayor frustración que la que ya tiene el ser humano encima. Va a producir el aumento de la ansiedad, de los niveles de ansiedad, de los casos de depresión. Va a producir todavía mayor cantidad de trastornos y desórdenes mentales y también de los suicidios. Si es que ya no estamos viviendo estas crecientes situaciones. Así que también a algunos cristianos que ven sucumbir su fe ante el embate de esta influencia. Y aquí y allá podemos saber, oír o escuchar, ¿te acordás de fulán? Sí, ¿qué pasó? No sé, la verdad que no sé, pero de un día para otro abandonó la comunión, abandonó su ministerio. ¿Y a cuál otra iglesia va? A ninguna. Ahora dice que no le hace falta, que es buen cristiano y no hace falta ir a ninguna iglesia, no tener contacto con nadie. La posmodernidad entonces en la sociedad hace que la vida de las personas se mueva como en arenas movedizas, las cuales literalmente están tragando a muchos. Eso es la posmodernidad. Todo líquido, incierto, inseguro, volátil, ambiguo, complejo. ¿Cómo respondemos entonces desde la fe a estas influencias nocivas y destructivas de este tiempo? Si no entendemos estas problemáticas, nuestra fe puede debilitarse, tu fe, nuestra fe se puede debilitar y la vida cristiana podría diluirse y desaparecer. De hecho, ya vemos que está pasando en muchas congregaciones. Así que, por un lado, el relativismo afecta nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Él y nuestra vida de fe. Por eso es muy importante recordar y predicar claramente en nuestras iglesias, en primer lugar, que Cristo es la única verdad absoluta y que la palabra de Dios es absolutamente confiable. Absoluto y absolutamente confiable. Juan 14:6 refiere y cita la enseñanza del propio Jesús, el Hijo de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Absolutamente su persona, la persona del Hijo de Dios, Jesucristo, representa la verdad absoluta, completa, indubitable. Y además, en Juan 17:17, este mismo Hijo de Dios, Jesucristo, se dirige al Padre en una oración y dentro de su oración le dice: Padre, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. No es relativa, no es depende, no es vamos a ver, es verdad. Absolutamente confiable. Esto refiriéndose a la palabra de Dios, a la Biblia. Así que, en respuesta a esta influencia del relativismo, usted y yo, como personas de fe, debemos aferrarnos como nunca antes a la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra, alimentarnos. Es nuestra base, nuestro sustento. Es la que da solidez, fundamento a nuestra vida espiritual. Tenemos que superar el hecho de decir, no la leo muy poco, no sé, no la entiendo. Hay que ir más allá de eso porque estás en peligro de sucumbir ante las influencias del posmodernismo en nuestra sociedad. La palabra es verdad, absolutamente verdad, porque Dios es verdad, eterno e inmutable. Y por ello su palabra, entonces, la Biblia, es segura. Es casi lo único seguro que nos queda a los seres humanos, porque la propuesta es que lo demás todo es relativo y aún se intenta relativizar con argumentos falsos que la Biblia sea algo confiable y seguro, o que Dios exista y sea real. Así que Él, nuestro Señor Jesucristo, al cual rendimos honra, honor y gloria, al cual damos y tributamos toda honra y todo honor, al cual servimos y adoramos, Él es la única verdad absoluta e indubitable. Y esto nos trae seguridad, la comunión con Él, porque Él nos da firmeza, Él nos hace sentir seguros frente a la inseguridad que propone la sociedad y el mundo. Por eso hay que recuperar y sostener la centralidad de la palabra de Dios, de la Biblia. Y qué fundamental para la práctica y el desarrollo de nuestra fe. Siempre termina siendo un postulado, ¿no es cierto?, que muchos cristianos tienen, muchas corrientes cristianas tienen, que la Biblia es la única norma o regla de fe y de práctica de la vida de fe. Efectivamente lo es así. Pero esto debe ir mucho más allá de ser solamente un postulado o un enunciado, debe ser una realidad en nuestra vida. Si no se traduce en una práctica creciente, fiel, pues entonces estamos muy debilitados en la fe. Y cualquiera de estas corrientes de este tiempo, cualquier viento de doctrina o de filosofía nos va a arrastrar y nos va a llevar más lejos de Dios. Va a apagar nuestra vida de fe. Así que nuestra espiritualidad está fundamentada en la palabra de Dios e inspirada en el modelo de vida de Jesús. No se sustenta nuestra fe en especulaciones filosóficas ni en prácticas ascéticas, sino en principios de vida sustentados en la palabra de Dios, que es absolutamente confiable. Así que la fe, tu fe, la fe bíblica, verdaderamente cristiana, no es una experiencia mística y subjetiva, sino una experiencia real y objetiva. En segundo lugar, para poder responder a la otra influencia, la del individualismo, lo que tenemos que recordar y predicar es que la iglesia es nuestro hogar espiritual, donde compartimos, nos desarrollamos y vivimos nuestra fe, pero con otros, junto a otros, en comunión, en relación saludable y espiritual. El individualismo influye fuertemente en nuestra comunión como familia y como congregación. Otra vez, debemos darnos cuenta y ser conscientes de esto. No necesito de los demás. No hace falta ir a las reuniones. Es más, veo el culto, pero en casa. Puedo leer e interpretar la Biblia según mi criterio. No hace falta que me enseñen ahí. Es más, y todo eso me hace un buen cristiano. No, yo sirvo al Señor, yo sigo al Señor, pero no hace falta todo eso otro. La palabra de Dios enseña absolutamente lo contrario. Hebreos 10:25 dice, algunos están faltando a las reuniones. ¿Y cuál es el problema si total todo es relativo y el individualismo indica que vos podés hacer la tuya? La Biblia, absolutamente confiable, nos enseña a usted y a mí, palabra de Dios, algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. No sé qué hacer para hacer más claro y más poderoso y más potente esta enseñanza de la palabra de Dios. No sé cómo hacen aquellos cristianos que dicen vivir su fe de manera correcta, pero la iglesia no quiero saber nada, la comunión a mí no me interesa, yo no estoy comprometido con la iglesia. Que me cuenten un poco cómo dicen, o lo tachan, o se borra, o no sé qué. ¿Qué interpretación hace falta para saber que los que están faltando a las reuniones no están haciendo bien? Reunámonos, dice la palabra de Dios, reunámonos, estemos en comunión, en contacto, en compañerismo, en vínculo, en relación. Reunámonos, claro, no para sacarnos los pelos, no. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día del regreso de Cristo, etc. Así que, usted conoce seguramente la versión que dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Así que claramente la indicación de la palabra es aferrarnos al Señor, estrechar nuestra comunión con Él y aferrarnos también a la palabra de Dios. En conocimiento de la palabra, pero mucho más en obediencia a la palabra, porque esto es lo que va a traer firmeza a mi vida espiritual. Debemos entonces revalorizar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Debemos reconocer la importancia esencial que tiene para crecer en la fe y en la vida cristiana. Debemos estar firmemente comprometidos con la comunidad eclesial y con sus propósitos. porque la fe, la espiritualidad cristiana, no está confinada al ámbito privado de la vida o reducida a prácticas religiosas desconectadas de la realidad histórica que incluso se ha vivido. Es una espiritualidad personal, pero no es una espiritualidad o una fe individualista, sino comunitaria y de dimensión social. Así que, lo que afirma la palabra, nos necesitamos unos a otros para desarrollar nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual. ¿Cómo podemos suprimir o negar el énfasis de la palabra cuando hace alusión a la figura del cuerpo de Cristo conformado por muchos miembros y la destacada referencia a que ningún miembro puede decirle a otro, no te necesito? ¿Qué es esto sino la respuesta correcta y la desactivación de la influencia del individualismo? Que diría, yo no te necesito, hago la mía solito y ya está bien. No, la Biblia dice lo contrario. Y viviendo en comunión, viviendo en comunidad, comprometidos con la iglesia del Señor, entonces vamos a estar firmes para responder a estos embates. Perseveraban en la comunión unos con otros. Estaban todos juntos, unánimes. Se reunían, compartían, servían juntos. Todas expresiones que indican una vida de fe, una espiritualidad que se desarrolla en comunión, en comunidad, como familia, como cuerpo, como pueblo, y no individualmente. Ser de Cristo, entonces, establece un vínculo estrecho e inseparable con todos aquellos que también lo son. Existe una relación interpersonal entre todos los que hemos puesto esta fe en este mismo Cristo Jesús. Estamos unidos en el Espíritu. Estamos unidos por el Espíritu Santo. Estamos unidos para la gloria de nuestro Dios. Somos, como a veces cantamos, uno en el Señor. No muchos y dispersos. Somos uno en el Señor. Y eso es comunión, eso es comunidad, eso es vínculo, eso es la respuesta a este individualismo creciente. ¿Sabe? Cuando lo vivimos otra vez, no solo nosotros resistimos victoriosos estas influencias, los demás que viven en ese relativismo, los demás que viven en ese individualismo, lo observan, nos observan, te observan y dicen, acá hay algo diferente, esta propuesta es distinta, a mí me interesa más esto, me atrae más esto, necesito más esto, porque todos los seres humanos hemos sido creados con esa misma búsqueda y esa misma necesidad, vivir en comunión, en comunidad, en buena relación unos con otros. Bueno, otra vez, para finalizar, como usted sabe, los sociólogos definen a la sociedad actual afirmando que es volátil, es incierta, es compleja y es ambigua. Nosotros, como hijos de Dios, debemos tomar conciencia de la influencia nociva de estos dos elementos del posmodernismo que están presentes en la sociedad de hoy: el relativismo y el individualismo. Nuestra respuesta a ambas cosas, como hemos visto, se pueden conjugar en ese texto de Pablo escribiendo a los Efesios, capítulo 4, versículo 15, que dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad. Yo soy la verdad, dijo Jesús, siguiendo a Jesús, siguiendo las enseñanzas de Jesús. Esa es la verdad, la palabra de Dios. Siguiendo esas verdades, ¿qué significa? Estar en sujeción, en obediencia, en comunión. Siguiendo la verdad en amor, crecemos, nuestra vida espiritual se desarrolla y se fortalece. Por eso debemos estar arraigados y cimentados en la palabra de Dios, afirmados nuestra vida en sólidos principios y en fuertes convicciones. sosteniendo y disfrutando un compañerismo saludable, espiritual y creciente. De esta manera entonces, todos somos fortalecidos para desactivar la influencia del posmodernismo en nuestra propia vida y así al mismo tiempo ser sal y luz en medio de esta sociedad laica, deshilachada y cada vez más desmembrada. Ah, gracias Señor, gracias. Ya ve, la palabra de Dios es nuestra guía, es la verdad, pero nos guía a cómo poder vivir esta vida en Cristo de manera victoriosa, de manera segura, de manera confiada, fortalecidos y siendo instrumentos de Él para ofrecer lo que viene del reino de Dios, lo que viene del cielo, especialmente aquellos que todavía están en oscuridad. Que entonces tu fe brille como un verdadero faro que ilumine la oscuridad en la cual viven tantas personas, para que ellos puedan percibir en tu propia vida cuál es el camino correcto, cuál es esa verdad absoluta, a cuál debe a ellos también aferrarse para vivir una vida segura, una vida confiable, una vida eterna. Señor, gracias también en esta mañana por habernos hablado y abierto nuestros ojos a las realidades que vivimos cotidianamente, Señor, y en el lugar donde estemos, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en la ciudad, en el comercio, en la universidad, en los medios de comunicación. Señor, cuánta influencia y cuán nociva es la que se está proponiendo. Claro, entendemos también que detrás de todo esto hay una estrategia diabólica y satánica, Señor, que es la destrucción de los seres humanos, de la humanidad. Pero nosotros, Señor, necesitamos no solo resistir y doblegar, desactivar esa influencia, sino también mostrar a otros el camino, la verdad y la vida, mostrar a Jesucristo. Señor, ayúdanos a permanecer en pie. Vemos que allí está nuestra responsabilidad, la de profundizar nuestra vida espiritual, crecer en la fe a través de la lectura de la palabra, a través de la obediencia a la palabra, la práctica, poner en práctica los principios de vida que ella nos enseña. Porque esta es la manera en que podemos resistir, Señor, esta oleada tan fuerte que proviene del mundo. Señor, ayúdanos a percibirlo, a no dejar que se filtre ni se infiltre en la vida, en los comportamientos y en la conducta de aquellos que somos tuyos, Señor. Ayúdanos a alentarnos mutuamente, a corregirnos en amor cuando sea necesario y a sostenernos en comunión, en comunidad, en compañerismo sano, saludable y edificante, como es el compañerismo de aquellos que somos tuyos y estamos unidos por el Espíritu Santo. Señor, toda la gloria y toda la honra para ti. Gracias por iluminar nuestra senda y nuestro camino. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. El Señor bendice tu vida, claro que lo hace, ¿verdad? Así que Él está junto a ti, está a tu lado, siempre, permanentemente, para también mostrarte su amor, su compañerismo, su gracia, su bondad. Así que otra vez, siempre aferrados a Él, tomados de su mano y aferrados a la palabra de Dios, en la cual nuestra vida debe encontrar raíces, fundamentos, sustento permanentemente. Así que vamos adelante, vamos por más, sigamos creciendo en esta fe tan preciosa que Dios también nos ha regalado. Tengas una excelente semana. Dios te super bendiga a vos y a toda tu familia. Gracias por escucharnos. Este fue un mensaje directo del corazón de Dios para tu vida. Te invitamos a nuestros encuentros generales de los domingos por la mañana, 11 horas, y por la tarde, 19 horas. Y a nuestros encuentros de oración los miércoles a las 19 horas. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Iglesia GEC y en YouTube como Comunidad GEC. Dios te bendiga.